¿De qué estamos arrepentidos? De nada. Todo lo que hicimos, bueno, está reflejado, todo nuestro trabajo, nuestra vocación por la música. Creo que los arrepentimientos quedan para los que no son ganadores. Nosotros nos sentimos ganadores dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro cuerpo. Y se lo queremos demostrar a toda la gente, ¿no? Creo que los arrepentimientos son para los perdedores. Nosotros no nos sentimos así y queremos seguir caminando, no mirando para atrás, sino siempre para adelante y siempre apuntando a todo lo que nos dieron ustedes, ¿no? La gente de radio y nuestro público. De verdad queremos dedicarnos y seguir trabajando para eso, para la gente que nos quiere de verdad.